Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Tomamos el testigo tras la introducción de nuestro director Juan Cabezas aquí, desde los estudios de Radio Alhama en internet. Un saludo. En esta ocasión vamos a comentar una de esas noticias que tenemos publicadas en la sección de revista de prensa en alhama.com. Es un tema que, francamente, encoge el estómago. Sí, es un artículo firmado por Laura Velasco en el diario Ideal, que recoge un suceso tremendo. Quien nos sintonice habitualmente conoce bien la rutina, la tranquilidad de nuestro pueblo. Y claro, lo aterrador que resulta cuando esa paz se rompe en pedazos de la noche a la mañana. A ver, es una sensación de vulnerabilidad absoluta. Estamos analizando la desconcertante desaparición de Rafael, un vecino de 73 años. Y lo que resulta más escalofriante de este relato y de las fotos que acompañan la noticia, es cómo el misterio nace de la cotidianidad más absoluta. De un día normal y corriente. Sobresalto. Fue a la peluquería, hizo sus gestiones habituales por el municipio, nada fuera de lo común. Pero el giro dramático llega con la caída del sol. Según detalla el artículo, un familiar se cruza con él por la noche. Intercambian un saludo rutinario y Rafael le comenta que ya va de camino a casa. Su mujer se acuesta con total tranquilidad, asumiendo que simplemente se ha entretenido un rato, claro. Como cualquier otro día. Eso es. El verdadero impacto llega a la mañana siguiente, al descubrir la cama vacía. Es fácil imaginar ese momento de pánico, al darse cuenta de que un ser querido no ha vuelto. Madre mía. Debe ser indescriptible. Y bueno, para que la audiencia pueda visualizar los hechos y ayudar activamente, es vital repasar los datos físicos. Sí, por supuesto. Hablamos de un hombre que mide 1,80 m, de complexión gruesa, pelo canoso con calvicie parcial y gafas graduadas. En el momento de su desaparición llevaba unos pantalones vaqueros y un polo gris. Y aquí, fíjate, es donde la historia da un giro incomprensible. Sale de casa en plena noche de febrero, dejando atrás su abrigo. Y su teléfono móvil. Solo lleva encima la cartera. Exacto. ¿Qué sentido tiene salir así, de madrugada, con las temperaturas que suele haber en nuestra zona? Pues ese es el primer gran interrogante. Pero la investigación nos lleva a una pista aún más intrigante, que es el último rastro visual que tenemos de él. Un fotograma de una cámara de seguridad. Ah, la cámara de tráfico. Sí, graba su vehículo, un Dacia Sandero con matrícula 0319JSY, saliendo de Alhama. Y aunque la calidad de la imagen no permite distinguir el interior con claridad, todo apunta a que es él quien va al volante. A ver, entiendo que la cámara lo sitúa saliendo del municipio, pero leyendo el informe de Laura Velasco, hay detalles que desconciertan muchísimo. Claro, por su estado de salud. Exactamente. Teniendo en cuenta sus hábitos, ¿cómo se explica que se ponga al volante a esas horas? Es que choca frontalmente con toda lógica. El artículo es muy claro respecto a sus limitaciones físicas. Rafael padece una discapacidad severa en una pierna, utiliza una prótesis y necesita muletas para caminar. Un esfuerzo enorme. Un dato vital es que, si sufre una caída, es físicamente incapaz de levantarse sin ayuda. A esto le sumamos que detesta conducir de noche. Ya. Sin embargo, sabemos que sus facultades mentales están en perfecto estado. Entonces, la gran pregunta que queda flotando es, ¿qué evento, qué llamada o pensamiento puede motivar a un hombre con una lucidez mental perfecta, pero con graves limitaciones de movilidad, a coger el coche en la oscuridad, sin abrigo y completamente incomunicado? Esa es la pieza que falta en el rompecabezas. No es el comportamiento de alguien que simplemente sale a dar un paseo nocturno. Y bueno, precisamente por la rareza del caso, la respuesta de nuestra comarca ha sido gentiar. Totalmente. Vecinos se han volcado en una búsqueda masiva. La Guardia Civil y decenas de voluntarios están peinando los campos y caminos, combinando batidas a pie y en coche con el uso de drones. Para rastrear desde el aire zonas de difícil acceso, claro. Eso es. Pero el tiempo juega en contra. Por eso hacemos hincapié en la vigilancia colectiva. A quien nos escuche en este momento, es crucial revisar las fincas, fijarse en los arcenes, y si alguien dispone de cámaras de seguridad privadas que apunten a la calle, es fundamental revisar las grabaciones de esa noche. Cualquier detalle, por minúsculo que sea, se puede comunicar de inmediato al 112, al 062 de la Guardia Civil o a SOS Desaparecidos. Absolutamente. Todo suma. Y mientras seguimos pendientes de cualquier novedad, este caso plantea una reflexión muy inquietante. Ya lo creo. En nuestra era hiperconectada, dejamos rastros digitales constantemente con los dispositivos. Pero basta con olvidar un pequeño aparato, un simple teléfono móvil, para desaparecer por completo de la faz de la Tierra. Resulta aterrador pensar que la existencia pública y la seguridad personal dependan tanto de llevar un dispositivo en el bolsillo. Sí, sin él, una persona pasa a depender del azar de un solo fotograma borroso de una cámara de tráfico. Alguien se convierte a todos los efectos en un fantasma en cuestión de minutos. Así es. Es una vulnerabilidad tecnológica que da muchísimo que pensar, mientras, por supuesto, mantenemos la esperanza de encontrar a Rafael. Y con esta reflexión nos despedimos por el momento. Seguiremos preparando más información de las noticias que elaboran la redacción y nuestros compañeros en alhama.com, como siempre bajo la atenta dirección de Juan Cabezas, que está al mando del control técnico y que, al igual que nos dio la entrada, ahora nos pone la sintonía de salida. Radio Alhama en Internet y alhama.com. Información para compartir.